las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza cuduro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cuduro, no te canses ahora. Chita va bene, si tu la parla piezza americano, quando si fa la mola sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Papa l'americano, nothing you can compare to your neighborhood. Oh, I'm trying to find the words to

Visita djtavo.com.